paredes de los cerros y el estampido oyóse tanto en el borde de la bahía como en el centro. Al fondo, en el cruce, Alfonso cruzó la acequia de Toque con la memoria de los pasos diarios, entreverando su apena el andar y las ganas de despertarse en el río. De acuerdo, riendo, se olvidó nuevamente de la causa de lo que casualmente había o venía pensando, el asunto ese del coso. Al fin y al cabo, no era para tanto, ni tan lejos se haría si el punto dejara o no dejara de frenarse u ofrendarse siquiera. Cuanto más fácil no le fuera a uno rearmarse con lo hecho, lo puesto, con lo supuesto o con lo previo, mejor total si cada cual anduviera con sus vainas. Era el 6-4. Y de las 7 posibilidades del 6, esa era la última, y ahí se trancase el juego, el asunto ese, no más. El dominio era aparente hasta el momento, pero con la ficha en juego, con la mesa temblando aún, rebotando, con la cara de Pedro. La vaina no joda, chamo, nos vemos violento. Si pierde, estoy frito, lo siento, hombre muerto. Bombón en el coco, gagafa en el cuello. El tiempo en esos momentos se estira como un chicle resistentísimo y es un segundo previo, solo un segundo previo. Como un látigo, el sol se te mete en el cuello y son tus últimos versos. Pintó violento el asunto y sabías que el juego no llegaría a buen puerto. A esta no la cuenta ni el Diego, ni Mandinga, ni el abuelo. Tus últimos versos, el último cuento, un segundo previo al asunto. Thank you.